aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros. Hola, salud, bienvenidos a este especial, hoy desde aquí, Global Sumut Flotilla. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina, o quienes nos vais a escuchar a través de cualquiera de las radios que va a conectar con este especial. Muchas gracias por estar ahí, por darle difusión a este trabajo que hacemos y que intentamos humildemente traeros lo que creemos importante. El lutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Y en este caso, hoy os queremos traer esta entrevista que hoy mismo hemos realizado con Nae y con Merca, un compañero y una compañera que han estado en la flotilla Global Sumut, que han sido secuestrados por el Estado sionista de Israel en un acto de piratería en aguas internacionales, y que después de recibir maltrato han sido devueltos a la península, y con los que hemos querido dialogar para ir viendo no solamente su periplo, sino también el análisis que hacían de el trato que les dieron a ellos y qué trato da Israel, en este caso a los palestinos. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo. Y también centrarnos en cómo creen que ha funcionado la acción, qué resultados ha dado. También hemos estado hablando de ese supuesto plan de paz en los que vemos las cosas con un poco de criterio histórico, nos parece que tiene poca pinta de plan de paz o de durar. Cosechando trigo era negro, debajo de la mina era color de piedra. Y hemos querido terminar hablando de esa futura huelga general del día 15 que creemos que todos y todas tenemos que secundar. Elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Os vamos a hacer un par de recomendaciones también sobre el mismo tema. Por eso es este especial. Hoy desde aquí, Global Sumut Flotilla. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes. Así que no me enrollo más y ya pasamos a la entrevista, porque como veréis, es importante situarse para comprender la realidad en la que estamos y cómo han sido los acontecimientos que ha habido hasta ahora y cuáles pueden ser los futuros. Y bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calle. Y por supuesto, animaros a tomar la rienda de la vida y a posicionaros por vuestro propio bien y el de los que nos rodean. Somos sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado con Nae. Buenas tardes. Buenos días, Nae. Buenos días. ¿Cómo estás? Y con el compañero Merca. Muy buenas. Hola, Paco. Buenos días. O buenas tardes. O buenas tardes, sí. En el fondo esperamos, estamos grabando hoy sábado por la mañana a las 10 y esperamos emitir este programa esta misma tarde, porque lo vamos a hacer como especial y Radio Almaina queremos que se difunda el máximo durante estos días, principalmente antes de la huelga. Luego hablaremos de la huelga del día 15 al final. Entonces hemos quedado con ellos ahora por la mañana, estamos aquí y queríamos, por una parte, cómo os encontráis vosotros a la vuelta a la península, después de todo este periplo, y si queréis comentar algo de un poco vuestra visión del periplo, del asalto, del secuestro, de la cárcel, etcétera. Bueno, yo básicamente. Dale, dale, Merca. Mira. Adelante, adelante. Adelante, que tú eres mayor que yo. Pues yo la verdad que ahora ya me encuentro muy bien después de estar con la familia y con los amigos y después de haber pasado por lo que hemos pasado, pues ya he recuperado fuerzas y con muchas ganas de tirar para adelante. Y ahora digo que vuelvo a estar en marcha hasta el día 15, el día de la huelga general, y a partir del día 16 voy a ser otra vez un jubilado de estos que se van a ver obras, porque quiero estar tranquilo. Sí, sí, por lo menos una temporadilla, ¿no? Sí. Yo me encuentro bien, estoy, bueno, un poco cansada porque estoy en huelga de hambre hasta la noticia de que salía Reyes, pero al mismo tiempo en realidad sin parar porque, bueno, yo que no estoy jubilada, mi plan es seguir en activo al 200% porque creo que ahora mismo es súper importante estar, bueno, en todo lo que viene. Creo que es un momento muy complicado, muy ultracolonial, ¿no? En el que están pretendiendo, ¿no? Como blanquear un genocidio. Bueno, blanquear no es una buena palabra. En el que están pretendiendo tapar un genocidio, ¿no? Con un plan ultracolonial que nos va a traer un mundo en el que cualquiera puede matar a la gente por ser quien es con total impunidad y el resto van a estar mirando. Entonces, nada, estoy sin parar mucho y en realidad es exactamente como quiero estar. Vale. Un poco, queríais comentar un poco cómo fue vuestra experiencia del asalto, el secuestro, etcétera, por parte del Estado sionista de Israel. Bueno, no, en mi caso, íbamos en barcos diferentes, tanto Nae como yo. A nosotros nos pillan a 69 millas de Gaza el día 1. Y del día 1 al día 6 que nos llevan al aeropuerto, pues la verdad es que hemos experimentado en carne propia cómo es el sistema sionista, cómo es el gobierno sionista, que nos ha tratado, pues, fatal. Nos ha tratado como si fuésemos perros. Y bueno, la experiencia que nos llevamos era algo que ya nos imaginábamos, como son este tipo de gente, ¿no? Que auténticamente son unos fascistas. Sí, a mí me pillaron como 40 y pico millas náuticas de Gaza. Mucha rabia, ¿no? Por la sensación de estar tan cerca, ¿no? Y el resto de compas estaban también tan cerca. Hay muchas conversaciones en la cárcel, ¿no? Sobre dónde había llegado cada barco, porque además no teníamos información, ¿no? Hasta que nos íbamos encontrando. Bueno, obvio que nos han tratado mal. Creo que es muy importante también saber que no nos han tratado ni de lejos, no es ni comparable, ¿no? Con cómo tratan a cualquier persona palestina. Han utilizado torturas, ¿no? Intentando que queden las menos marcas posibles siempre, ¿no? Bueno, esto es también parte de lo que están jugando, ¿no? A nivel internacional porque al final hay como este, ¿no? Estos acuerdos internacionales porque con toda esa complicidad que hay. Y bueno, yo me quedo también mucho con toda la solidaridad, con todo el apoyo mutuo que hemos vivido, ¿no? En todos los momentos, ¿no? La suerte es que ha habido, yo no he vivido aislamiento, entonces quizá pues lo estoy viviendo así. Y en todo momento he estado con compañeras, con compañeros, ¿no? Merca y yo nos encontramos, de hecho, en Asdod, ¿no? Estábamos juntos un rato, ¿no? Ahí antes de pasar, ¿no? A que nos preguntaran si firmábamos, ¿no? Para salir. Y bueno, para mí es lo más, lo que me llevo y lo que me quiero seguir llevando, ¿no? Toda la red que estamos construyendo ahora mismo, toda la red internacionalista, en mi celda estábamos 14 mujeres y había una compañera de Somalia, una compañera de Túnez, una compañera de Argelia, una compañera de Brasil, otra de Colombia, otra de Alemania, otra, muy interesante, ¿no? Al final todo lo que aprendes de los diferentes sitios, de herramientas de cada sitio, cómo nos organizábamos entre nosotras, cómo nos ayudábamos para aflojarnos las bridas, ¿no? Ha sido en ese sentido, ¿no? Una experiencia de perder el miedo también, ¿no? Es decir, si estamos juntas, al final da igual porque vamos a seguir hacia adelante. Así que, bueno, pues obviamente sionistas, fascistas, ¿no? Obvio que son torturadores y al mismo tiempo nosotras somos un movimiento internacionalista que va a seguir hacia adelante. Sí, yo me parece que además en ese sentido que se haya, hasta cierto punto, se haya podido seguir, entre comillas, todo el trabajo de presión policial y carcelaria y militar sobre los otros ha venido bien, porque a mucha gente, yo estoy convencido que había mucha gente que no se creía eso de que Israel secuestraba a niños y los metía en las cárceles por año, o secuestraba a mujeres por ningún motivo y los metía en las cárceles por año ante la más mínima protesta, ante lo más. Entonces, en parte, aunque como decís, no vosotras no habéis sufrido lo que suelen sufrir ellos, si como decían algunos de los conforme se iba llegando en los comunicados de prensa, si no han tratado así a nosotras, ¿cómo tratarán a los palestinos? Porque y entonces eso, todo el mundo, esa imagen se ha quedado, todo el mundo se ha quedado, quizás precisamente esa imagen se ha quedado. Bueno, quería preguntar. Perdón, antes de que pases, Paco, sí. Que me parece importante también recordar, ¿no?, que nuestras compañeras han salido, pero que todas las personas presas palestinas siguen allí, ¿no? Exactamente. Y no solamente allí, sino en otro montón de lugares, ¿no? Entonces, al final, la lucha no para hasta que todas estemos fuera, ¿no? Sí, ahora después hablaremos de lo del. Se calcula que, si no tengo mal el dato, que hay más de 11.000 prisioneros palestinos y palestinas que están en unas condiciones mucho peor de las que sufrimos nosotros, y las nuestras ya fueron chungas. Sí, sí. Incluso entre nosotros, yo eso sí que me percalqué, porque lo vi, que los compañeros que venían de la flotilla con un aspecto árabe o musulmán eran tratados mucho peor. Yo he visto cómo daban patadas, cómo estiraban de los pelos a compañeros, pues simplemente por su aspecto. Sí, sí. Y bueno, y luego más adelante del programa hablaremos sobre el plan de paz, pero una de las cosas que ha quedado en evidencia cuando ahora han empezado a hablar del plan de paz y han dicho, bueno, pues sí, jamás ha dicho va a liberar a los secuestrados, pero Israel va a liberar a 1.000, me parece que ha dicho 1.500 mujeres y niños que tienen retenido. Entonces, claro, cuando ya ahora públicamente Israel ha salido diciendo, sí, vamos, liberaremos a los mil y pico mujeres y niños. O sea, todo esto ha servido para quitarle la careta que hacía falta, porque lleva mucho trabajo, mucho dinero, invierte mucho dinero en lavar su imagen y quitarle la careta al Estado sionista de cómo maltrata a los palestinos. Quería preguntaros un ¿sabéis poco. ¿Sabes lo que a mí me da mucho miedo de eso, Paco? Precisamente que el problema es que si están quitando la careta y están diciendo esto, es porque realmente estamos en un momento en el que la comunidad internacional está aceptándolo. Es decir, en el momento en que aceptemos esto, que lo normalicemos. Eso es. Entonces, al final lo están diciendo porque saben que lo pueden decir, porque saben que están amparados por una potencia que es espectacularmente colonial, espectacularmente poderosa como Estados Unidos, y que pueden decirlo. Es que da auténtico miedo, porque y el resto de gobiernos que no han cortado relaciones, que todavía el comercio de armas sigue activo en mayor o menor medida, es muy importante que pongamos el foco en esto, porque cada cosa que normalizamos son derechos que se pierden, son auténticas posibilidades de genocidio permanentes, ¿no? Esto sí, va a seguir y creo que es muy importante ponerle el foco, porque si lo están diciendo es porque lo pueden decir, y eso quiere decir que la comunidad internacional lo está permitiendo. Y eso es un mundo sin derechos humanos, que ya hay pocos, porque son derechos humanos blancos, europeos o del norte global, pero es que se van a perder todos, y además para todo el mundo, incluso para la gente que cree que los tiene asegurados. Sí, sí. Pero bueno, a pesar de eso, yo sí quería preguntaros un poco cómo evaluaríais, porque claro, en principio la idea era poder romper el cerco y llegar a Gaza con la ayuda, aunque todos sabíamos que la ayuda que lleváis era insuficiente. De hecho, el otro día dijo Naciones Unidas que en cuanto pueda tienen ayuda esperando en la frontera para la población gazatí para varios meses. Sí, porque Israel claro. No la dejaba entrar, ¿no? Entonces, ¿pero cómo evaluaríais un poco todo el periplo de la flotilla y los resultados de políticos, sociales, de esta acción en conjunto? Yo creo que en este aspecto ha ido muy bien, que la acción de la flotilla ha colaborado en que se haga más visible el tema de Palestina, que la gente que antes lo veía como una cosa muy lejana, por ejemplo aquí en el estado, que Palestina, qué lejos que está, la han visto como algo mucho más, más próximo. Se ha juntado también pues, que la acción de la flotilla ha animado, por ejemplo, cosas como la vuelta, ¿no? Sí, sí. Lo que pasó con la huelga general de Italia. Ha servido. Yo creo que en eso tenemos que estar orgullosos. Hemos colaborado en que el tema de Palestina se sienta mucho más en la clase trabajadora y en las clases populares. Sí, yo lo considero también. Creo que desde el principio éramos conscientes. O sea, nosotros no pretendíamos paliar una situación de hambruna dentro de un genocidio con la comida que llevábamos. De hecho, ya en la marcha a Gaza fuimos porque la comida se estaba pudriendo en los camiones en, claro, la entrada de Rafah, en la frontera de Rafah. Entonces, la cuestión era abrir el corredor humanitario. Ojalá hubiéramos llegado a abrir el corredor humanitario. Pero realmente parte de la acción también era justamente esto que nombra Merca, ¿no? Para mí los vínculos afectivos, las redes afectivas mueven el mundo. Entonces es muy fácil, bueno, no es tan fácil, pero muchas personas no miran a Gaza porque duele tanto que no podemos mirarlo sin pensar en que podamos hacer algo. Entonces al final que haya personas con las que tienes vínculos afectivos yendo hacia allá hace que no puedas dejar de mirar. Y una vez que no puedes dejar de mirar, no puedes dejar de hacer algo. Entonces creo que también ha ayudado a contribuir a que haya más movilizaciones, pero sobre todo para mí es que necesitamos subir el nivel, que no podemos realmente mantener una situación en la que estemos teniendo que nuestro margen de acción sean manifestaciones cómodas. Y también ha transmitido muchas luchas que vienen mucho tiempo haciéndose, como por ejemplo el boicot, la desinversión, las sanciones, ¿no? Es decir, el tema de que muchas personas se hayan acercado a esto y se den cuenta de que no quieren comprar en Carrefour porque sería una forma de contribuir al genocidio, o a Starbucks o a Burger, ¿no? Es decir, es una manera también de tomar acción, porque creo que como sociedad nos está dañando profundamente la sensación de falta de posibilidad de actuar, ¿no? Entonces, enlazándolo con la huelga de Italia, con el pararlo todo, con la huelga de ahora, ¿no? La del 15 de octubre, el miércoles, es fundamental esto, ser consciente, recuperar, ¿no? Esa conciencia de que la gente movemos el mundo con nuestro trabajo, con nuestras acciones cada día, y cómo lo movemos lo podemos parar. Entonces, creo que esto ha sido algo muy interesante, y también toda esa red que se está construyendo, o sea, todas las personas que nos hemos conocido trabajando en el puerto, en los barcos, en la cárcel, ahora después en toda la articulación del movimiento global hacia Gaza, creo que toda esta red es algo que solo puede crecer. Entonces, bueno, creo que esto es absolutamente fundamental, porque además creo que necesitamos poner el foco en lo que podemos hacer, no en lo que están haciendo, que obvio también, pero si no lo ponemos ahí, al final lo que nos genera es más inacción, ¿no? Y más dolor y más enfermedades mentales. Yo, por ejemplo, en el viaje estuve, de repente surgió la posibilidad de hacer un montón de videollamadas con institutos, y es espectacular, ¿no? Como las chavalas y los chavales quieren, ¿no? Como saber qué hacer o cómo hacerlo o cómo organizarnos, ¿no? Y muchas veces decimos que, ¿no? Que, bueno, que no están las profes, ¿no? Tenemos mucho esa tendencia, ¿no? A decir, es que no les interesan las cosas, cuando hay cosas que realmente les interpelan, ¿no? Y que son importantes, están ahí, ¿no? Y esto me parece fundamental, poner el foco en lo que sí podemos hacer y en todo lo que vamos a hacer. Sí, yo, por una parte, por ejemplo, sobre el tema de la juventud, veo que yo cuando siempre se habla de que están dormidos, yo siempre recuerdo cuando el Prestige, la mayor parte de la gente que estuvo allí limpiando era gente joven. Cuando llegó la Dana, las oleadas de gente que iba a aquellos pueblos a limpiar era gente joven, cuando ahora lo primero que ha sido es la huelga de estudiantes. Entonces yo creo que si ven que hay motivos, la mayoría se mueven. Y un poco desde la visión desde aquí, mientras vosotros habéis estado en los barcos, yo que llevo ya llevaba también años trabajando el tema Palestina y BDS, etcétera, ¿no? Pues sí he visto este mes que tardasteis en llegar porque ibais despacio, porque os atacaban, porque hay que ser, la gente tiene que entender una cosa. Todos estos barcos, ahora Israel los roba, se los queda. O sea, sí, la organización ha hecho una inversión de una serie de medios para intentar hacer esto, que además sabe que se los van a quitar posiblemente. Sí. Y que entonces claro, y tampoco eran los barcos más modernos y mejores y los yates de más posibilidades a todos los niveles. Entonces, teníais averías, se estropeaban. Entonces, la gente tiene que ser consciente de eso y de los medios con los que se estaba, porque son los medios que está poniendo la gente, el pueblo, voluntariamente para afrontar esa situación, porque los gobiernos miran para otro lado. Pero yo sí he visto el aumento en las movilizaciones, en la calle, en las manifestaciones. Yo creo que este mes, el que hayáis tardado un mes en vez de 15 días, que era lo que podía haber durado la travesía si los barcos hubieran sido mejores y el tiempo hubiera facilitado y eso, ha facilitado que haya un vuelco social sobre el tema este, una toma de conciencia, que había mucha menos gente que tenía conciencia sobre el tema y que está dispuesta a movilizarse y que estaba dispuesta a movilizarse, y que ahora hay mucha más. Yo me parece que en ese sentido ha sido un verdadero éxito, un verdadero triunfo como acción directa, no violenta, buscando un resultado. Me parece que ha sido de libro. Me parece que sí. Y además, Paco, si hubieras visto cómo llegaban los barcos, o sea, realmente era una misión imposible a muchos momentos, y la gente trabajando día y noche, había gente que no dormía, barcos ha sido espectacular, o sea, era algo imposible. Y esos barcos que han robado, esos barcos son de la gente, porque ha habido un montón de colectas, ¿no? Digamos, a nivel internacional, ¿no? Para que la gente quería aportar, porque esto es una misión de todas, ¿no? Se nos ve mucho la gente que hemos estado en el mar, ¿no? Porque tiene esa parte mediática, etcétera. Pero esto sería absolutamente imposible sin toda esa gente, todas esas compañeras, compañeros, compañeres que de mil maneras han estado desde tierra aportando dinero, aportando a gente que ha estado mirando los trackings cada día en coordinación con las familias, gente que ha estado organizando, gente que ha estado haciendo rutas. Es decir, esto ha sido un trabajo, se nos ha visto a 400 y pico personas, pero yo no me imagino cuánta gente ha estado ahí, más toda la gente que estaba apoyando desde los, ¿no?, desde la propia calle. Es que creo que ha sido de verdad una red bueno, que es absolutamente espectacular y que es mucha esperanza, ¿no? Porque necesitamos esperanza también, ¿no?, para seguir, y creo que esto la trae. Y sin duda, Paco, es como tú dices, gracias a las averías, al mal tiempo que hemos tenido, que ha durado la travesía pues mucho más de lo que estaba pensado, eso ha ido generando un caldo de cultivo, creo, que ha ido bien para al final el gran apoyo y la gran solidaridad que hay con el pueblo palestino, ¿no? Los barcos, pues, como dice Nae, pues eran lo que eran. Mi barco, pues nos teníamos que lavar con agua de mar, pisar con agua de mar y más de un día todas nuestras necesidades en algún cubo que encontramos por ahí. Pero no tiene nada que ver. Hemos conseguido un objetivo. Llegar a Gaza de alguna manera, no hemos llegado a Gaza con eso para mí es importantísimo. Sí, y perdón otra vez, pero también creo que, o por lo menos a mí me han llegado imágenes y me han mandado muchos compis desde aquí, ¿no?, como vídeos y de personas que desde Gaza también veían eso, ¿no?, que estaba importando, ¿no? Que creo que eso también es muy importante, ¿no? No me puedo imaginar lo que puede vivir una persona en un contexto de genocidio, y creo que el hecho de, ¿no?, de ver gráficamente, ¿no?, que hay gente en camino, ¿no?, de alguna forma, creo que también ha sido importante, ¿no? Sí, porque han sido, nuestros ojos estaban puestos hacia la flotilla, pero miraba en esa dirección. Con lo cual, aunque los medios de prensa no han sacado tanto lo que estaba ocurriendo en Gaza en ese momento, han sacado más lo vuestro, en el fondo se han visto obligados a seguir sacando el tema y a forzar que los medios mayoritarios, que desde el principio no estaban apoyando, han terminado teniendo que apoyar. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren, y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad?, digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. ¿Cómo veis lo del plan de paz? ¿Queríais comentar algo a este plan de paz que han planteado unos días antes de que se dijera cuándo era, quién iba a ser el Nobel de la Paz? Que está Trump ahí deseando que se lo dieran, ¿no? Pero al final no se lo han dado. Pero bueno. No, han cambiado. Ahora va a haber otra sionista en lugar de Trump, que creo sí, que se la conoce menos, pero sí. Bueno, a mí esto me parece además algo de lo que tenemos que hablar ahora todo el tiempo. Creo que es súper importante que le pongamos el foco, muy importante que le pongamos el foco, porque creo que nos lleva a un mundo colonial que no nos podemos ni imaginar. O sea, lo que están planteando es, bueno, es una colonización sobre otra colonización, ¿no? En este momento estamos hablando de, primero, que las personas palestinas no han participado en la elaboración de este acuerdo, que los derechos palestinos no se están poniendo sobre la mesa, que no tiene en cuenta Cisjordania, que habla con total falta de claridad sobre un montón de medidas concretas. Bueno, y primero que lo está haciendo Estados Unidos, es que es coercitivo, colonial e ilegal, como dice, como plantea BDS, ¿no? Desde muchas organizaciones palestinas. Creo que ahora lo que nos toca es escuchar a las organizaciones palestinas, ¿no? Y desde luego ha sido algo a lo que le están obligando. Es decir, es que Trump dijo justo antes de... ¿Sí? Trump dijo antes que si no... Perdona, es que tenía, me ha entrado una llamada. Trump dijo justo antes que si no se aceptaba iba a ser un infierno. Netanyahu había amenazado que en 5 meses iba a acabar con Gaza. Entonces, claro, ¿qué opciones están? Es una amenaza en toda regla, amparada por el resto de países de toda la comunidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Que la comunidad palestina nos está llamando también, ¿no? A defender los derechos integrales del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, que por supuesto tenemos que seguir actuando, ¿no? Con toda la contundencia que es necesaria. Esto no puede parar las movilizaciones, el bloqueo, interrumpir todo lo que sea posible para el mundo, huelgas, protestas masivas, intensificar, ¿no? Todas las campañas. Que ni un euro de nadie vaya para estos genocidas, que no pueden quedar impunes, que es que estamos lanzando un mensaje a nosotras y al resto de la juventud, a la gente que llega, de que algo así puede suceder y quedar impunes. Que imaginaos esto, o sea, de otras maneras, pero ya ha sucedido históricamente y ha habido... tenemos como el concepto, aunque luego habría muchas cosas que cuestionar, ¿no? Pero de que se ha parado, por ejemplo, al nazismo. ¿Esto qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje que lanzamos? ¿Cómo vamos a llevar esto, ¿no? al mundo? Entonces, bueno, creo que es absolutamente fundamental que seamos muy, muy críticas con esto, que hablemos mucho, porque también es verdad que yo entiendo que desde la desinformación mucha gente puede pensar que ahora esto ya ha terminado, y no ha terminado. Es el comienzo de algo mucho peor, en el que la ocupación, el apartheid y el genocidio siguen, porque el genocidio se recrudeció hace dos años, pero ya había un genocidio antes, una limpieza étnica, claro, un apartheid y una colonización que no podemos permitir como sociedad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Naya. Esto para mí no es ningún plan de paz. Esto le han puesto una pistola en la cabeza al pueblo palestino y pasa por aquí o se pega un tiro en la nuca. Naturalmente, la gente que está en Gaza, sufriendo durante 2 años los bombardeos, pienso una cosa, los días que estuvimos en la prisión, que simplemente estuvimos 5 o 6 días, sí, sí. se oía cada día cómo pasaban los aviones en dirección. Es verdad. Que al cabo de 20 minutos o algo así volvía, pasaban por la mañana y por la tarde. Te imagínate, ¿no? Esos aviones iban a bombardear, a sembrar muerte. Y así dos años, es lógico que la gente de Gaza esté respirando, ¿no? Dice, bueno, como mínimo no van a tirar bombas. Pero aquí, como dice Naya, aquí se está viendo el sionismo como sionismo y Trump como están llevando adelante de una manera civilina todo su plan, ¿no? Aquí un asesino como Netanyahu que quiere salir de Florida, ¿no? Un asesino que no va a tener un Nuremberg para que le puedan juzgar como lo que es, ¿no? Entonces, como dicen ahí, tenemos que seguir exigiendo la libertad del pueblo palestino para elegir ellos cómo quieren ser, cómo quieren su futuro, sin que nadie les venga a decir lo que tienen que ser, lo que tienen que ser ni cómo tienen que organizarse. Sí, y quería traer otra cosa en relación con lo que justo hablamos antes de la cárcel y ahora, que es que una cosa que teníamos nosotras enfrente de las celdas era un cartel gigante en el que se veía Gaza devastada, en medio una calle de tierra en la que había personas palestinas obligadas a desplazarse, y en árabe ponía, que nos lo trajo una compañera, la nueva Gaza, y estamos hablando de esto. Claro. Esto es lo que están construyendo. Bueno, se me pone el cuerpo del revés, y es que tenemos una responsabilidad, y más como norte global, con todos los privilegios que tenemos, de no permitir esto. De verdad, creo que no podemos vivir una vida digna si no nos plantamos ante esto con toda la fuerza que tenemos. Sí, cuando empezaron a hablar de lo del plan de paz, se pasaron una foto que se veían a Trump y a Netanyahu sentados cada uno en una silla, charlando así amigablemente, mirándose a la cara. Y yo recordaba el acuerdo Sykes-Picot que firmó entre Reino Unido y Francia en secreto el 16 de mayo de 1916, donde decidió organizar acuerdo de Asia Menor, donde decidió organizar cómo iba a ser Asia Menor cuando vencieran al Imperio Otomano y cómo iban a repartir aquello y cómo le iban a dar a los israelíes un terreno. Y luego lo más de lo mismo cuando Balfour en el 2 de noviembre de 1917 le da una carta a Leonard Walter Rothschild, los de la banca Rothschild, diciendo, no te preocupes que este terreno lo vamos a dar, o sea, los de siempre, los blanquitos occidentales decidiendo sobre personas de otra parte del mundo que van a disponer de sus propiedades, Entonces, sí. Y además ya ni siquiera es más de lo mismo. Esconde, ¿no? Sí, y ni siquiera se están escondiendo. Yo he visto un vídeo en el que están hablando y está grabado. Es que es así de fuerte. Cuanto más normalicemos cada cosa, y los medios las están normalizando a un nivel que de verdad es absolutamente psicópata, aparecen hablando de repartirse, o sea, no de repartirse, sino además de las redes sociales, de cómo manipular las redes sociales, de cómo tomar las redes sociales, de cómo organizarse con Elon Musk, y es que hablan de la vuelta del tercer Reich. Es que es una cosa de verdad que, bueno, no puedo, es que se me traban las palabras, ¿sabes? No tiene nombre, sobre todo que lo podamos ver. Es que es ese nivel de impunidad. Entonces, de verdad, creo que es el momento de salir más todavía a la calle, más todavía a inventarnos qué hay que hacer, pero tenemos que inventarnos además maneras nuevas. Y creo que la huelga, de verdad, es esa herramienta que nos recuerda que el mundo se mueve porque nosotras nos movemos. Es que se nos ha olvidado. Sí, sí. Antes de pasar a la huelga, sí quería comentar, cuando habéis comentado lo de los aviones, el otro día vi la entrevista que le hizo Furor TV, precisamente un medio también independiente, a Raúl Incertis, un médico que ha estado 5 meses en Gaza, y hablaba cómo el hospital Nasser, donde él estaba, solía temblar como si fuera un terremoto unas 20 veces al día, como consecuencia de los bombardeos, que en alguna ocasión bombardearon el hospital, ¿no? Pero como consecuencia de los bombardeos alrededor, y eso es lo que ha estado viviendo la población gazatí, con lo cual este plan de paz, que parece que la idea de Netanyahu y de Trump es paralizar ahora mismo el alto el fuego, a ver si entra la ayuda humanitaria de de Naciones Unidas y luego posiblemente cuando hagan ellos su resort, tener trabajando como camareras de piso y como jardineras, etcétera, etcétera, a la población gazatí que haya sobrevivido, pues parece que el plan de ellos va por ahí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Creéis que es importante apoyar esta huelga del día 15? Creo que es fundamental, ¿no? Que es el momento de eso, de recordar el poder que tenemos, ¿no? Cómo movemos el mundo con nuestro trabajo. Y luego también quiero traer, porque me parece importante traer las palabras de Compass, entonces desde, ¿no? Unas compañeras de aquí de Granada, que son compañeros palestinos, que publicaron The Public Palestine, ¿no? Nos dan los motivos para por qué es importante, ¿no? La huelga del 15 de octubre por Palestina. Y lo plantean como una huelga como herramienta de lucha y mensaje político, porque creo que esto es importante. Es nombrar que vamos a hacer lo que haga falta y que vamos a tocar la economía, que es lo que les duele, ¿vale? La economía, el trabajo, porque Palestina nos importa y porque Palestina somos nosotras, es que todas somos palestinas, porque si no, al final, si no lo vivimos así, entramos en esa otredad, ¿no? La continuidad de la movilización, o sea, es decir, la huelga es una acción importantísima y fundamental que va a tener una continuidad, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando. Que la solidaridad trasciende fronteras, que es un paso también para presionar a la Unión Europea, y que el dinero de la gente, que esto tú has hablado mucho de esto, ¿no? Pero vamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero destino del dinero de la gente que contribuye, ¿no? Con sus impuestos en Europa, ¿no? Que se supone que se está utilizando en ámbitos de cooperación con el ente ocupante sionista de Israel, sin cumplir las condiciones de la Unión Europea relativas a los derechos humanos, que es que de verdad es el momento en el que nos estamos jugando los derechos humanos. Entonces, sí, esta huelga es por Palestina y es por los derechos humanos reales, ¿no? No los derechos humanos blancos, no los derechos humanos, ¿no?, del norte global, sino los derechos humanos reales. Y además, a quien no le mueva esto, le tiene que mover que sus propios derechos humanos blancos también están en cuestionamiento, porque luego hay un montón de cuestiones de clase que también van a atravesar esto. En el momento en que falten recursos, está claro para quién van a ser, y no van a ser para la gente medio, de clase media, que vota a la derecha o que vota a quien sea. Quiero decir, es que van a ser para los ricos, que van a ser muy pocos. Así que, claro que sí, a la huelga y vamos, ojalá hacia una huelga general indefinida. Bueno, yo no sé el éxito que va a tener o no la huelga, pero estoy convencido, igual como lo estamos todos los miembros de la flotilla, que hay que apoyar esta huelga con toda nuestra fuerza. La huelga es una herramienta que tiene la clase trabajadora para decir basta y para exigir a nuestro gobierno que rompa ya relaciones diplomáticas con Israel, que deje de comerciar de para allí o para aquí cualquier las armas y cualquier producto de Israel, que dejemos de tener pues equipos deportivos o por aquí. Y de cara a eso, pues la gente de la flotilla y otra gente, pues estamos preparando acciones de aquí al día 15 que van en ese sentido, ¿no? De apoyar la huelga y de que la huelga sea un éxito. Entre otras cosas, una cosa que acaba de salir, y lo digo por si la idea cunde en otros sitios, el lunes, si pasado mañana, vamos a devolver en el consulado de Israel pues estos uniformes que nos dieron de presos. Sí. Vamos a llevar al consulado. Y si no lo aceptan, pues algo vamos a hacer con ellos. Sí. Pues precisamente, claro, y como decís, la gente tiene que ser consciente de que ahora es Palestina, pero luego puede ser nosotros. Yo llevo hace ya años que vi un sketch de promoción de una empresa israelí de formación de cuerpos antidisturbios, donde participaban Mossos de Escuadra, Guardia Civil de los Antidisturbios de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, donde muchos cuerpos de antidisturbios de muchos países del mundo, incluidos todos los españoles, han ido allí a recibir formación con las tácticas que les enseñan esos ex militares y ex policías israelíes con las que ellos torturan a los palestinos, y le están enseñando a nuestros policías, a los que pagamos con nuestro dinero, de nuestros impuestos. Con lo cual tenemos que ser conscientes que o vamos parando esto ya, o si no nos podemos encontrar que mañana nuestros policías utilicen las mismas herramientas que le está usando la policía y el ejército israelí contra los palestinos, contra nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo eso. Pues sí quería comentaros, luego al final del programa incluiré varios enlaces para personas que quieran ver cómo hacer su compra desde una perspectiva de BDS, de no comprar determinada. Hay varios medios ahora mismo, y a partir de ahí, pues bueno, quería agradeceros que a pesar de el cansancio de todo lo que lleváis pasado este último mes, hayáis querido estar con nosotros, con Radio Almaina, y contándonos todo esto. Y no sé, ¿queríais comentar alguna cosita más? Bueno, ¿cómo no vamos a estar con Radio Almaina si es parte de esa red, ¿no? Estamos todas en lo mismo y vamos para adelante. Y yo quiero decir que a pesar del cansancio, que os quiero transmitir que me siento más fuerte que nunca. Porque de verdad creo que al final cuando estás actuando es cuando, ¿no?, siente, tu cuerpo está en la sensación, ¿no?, de estar donde tienes que estar. Entonces, sí, hay cansancio, pero es básicamente de no haber estado comiendo, pero con ese cansancio puedo hacerlo todo, porque de verdad creo que esto trae más fuerza de la que quita. Al final, cuando estás en lo correcto de la historia, ¿no?, y cuando estás con compañeras y cuando estás desde el apoyo mutuo, esto al final te trae la fuerza que necesitamos. Así que nada, invito a seguir escalando todo lo posible, a actuar, a seguir con esta red internacionalista, y gracias a Radio Almaina, porque bueno, sois una parte importante de esto. Y yo pienso que pese a todo estamos en la buena línea, que le estamos ganando el relato al sionismo, ¿no? Y el sionismo tiene muchísima fuerza. Sionista, no hay que ser judío para ser sionista. Hay mucha prensa sionista en todo el mundo, pero creo que le estamos ganando el relato con gente pues como vosotros, ¿no? Con gente como Radio Almaina, que nos está apoyando desde el principio. Y que tenemos que seguir en esa línea. Y agradecer el interés que has tenido, Paco, todos estos semanas, iba a decir días, semanas, en este tema. Y el acompañamiento, que no es, da mucha fuerza también saber que las compas nos están siguiendo, ¿no? O sea, que gracias. Bueno, pues nada, pues gracias a vosotras y seguimos aquí. Ánimo. Y como última cosa, decir pues que nos llegan buenas noticias de que la compañera Reyes, entre hoy o mañana seguramente, sí. va a quedar por fin en libertad, que estamos esperando saber dónde va a llegar, si va a llegar a Barcelona o a Madrid, para hacerle el recibimiento que se merece. Sí, yo que estoy en contacto con, además, que están haciendo un trabajo excelente la gente de prensa de Freedom Flotilla y de Toussaint Madeleine, nos comentan eso, nos han comentado esta mañana que 47 personas y Reyes posiblemente mañana a través del puente de Ayebi en Jordania sean deportados y de allí los lleven a Amán y los manden para acá, para España. Posiblemente mañana por fin puedan volver, y aunque de parte de nuestra gente, por decirlo de alguna forma, volverán a sus casas, la otra parte de nuestra gente, que son los palestinos y palestinas que están sufriendo este genocidio, esperamos que este acuerdo de paz, que en el fondo quizás va a ser una tregua y poco más, les sirva para un alivio y que la presión de los que estamos movilizándonos desde aquí permita que esto se pare, que llegue la ayuda, que llegue una reconstrucción justa y, bueno, algunos lo tenemos clarísimo, hay que pedir responsabilidades penales no solo a Netanyahu, sino a nuestros propios gobiernos que han sido colaboradores necesarios. Y como eso además no prescribe, si al final conseguimos que se pidan responsabilidades penales, el día que dejen el cargo político tendrán que terminar con sus huesos en la cárcel todo y cada uno de nuestros políticos. Digo, los nuestros, en España nos podemos pelear contra los nuestros, en cada sitio tendrían que hacer luego lo suyo. Y que eso sea un ejemplo para la humanidad, que la población en pie mete en cintura a estos criminales colaboradores necesarios nuestros, que facilitan que Netanyahu y Trump hagan lo que están haciendo. Sí, yo creo que vamos a seguir con este levantamiento global hasta que las más de 10.000 personas palestinas estén en libertad y hasta que Palestina sea libre del río al mar y con toda la autodeterminación que merece este pueblo. Así que por las compañeras palestinas y por todas. Bueno, pues nada, hay que seguir luchando. Venga, viva Palestina libre. Ve a Palestina libre. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Y para terminar el programa quiero haceros un par de recomendaciones. La primera es que reviséis las imágenes en las que el ministro Smotrich, el más radical de entre los israelíes, insulta y llama terroristas a las personas de la Global Sumud Flotilla, que están allí todos en el suelo, desarmados después de haber sido múltiples veces registrados, que han manifestado que son actores no violentos, que les han bombardeado, que les han atacado, que los han secuestrado en alta mar, que no han ofrecido ninguna resistencia. Y que al mismo tiempo están en ese momento rodeados de hombres armados con armas largas que los están apuntando. ¿Os habéis fijado que a él solo se le ve un brazo y medio cuerpo? Está rodeado de sus guardaespaldas, lo aprietan por delante y por detrás para protegerlo, para que no tenga miedo de ese grupo de personas desarmadas tiradas en el suelo. me recordaba la imagen que leí de una ocasión en la que Heinrich Himmler, el jefe de la SS, fue a Polonia y quiso participar en una de las ejecuciones a judíos. Después de soltar una arenga a la tropa que estaban ejecutando a los judíos, sacó su pistola y quiso disparar sobre alguien. No fue capaz de disparar su arma. En el fondo, estos que vociferan de esa forma son unos absolutos cobardes, que tienen tanto miedo que no son capaces de realizar las acciones a las que incitan a otros a realizar. La sociedad israelí se ha imbuido en el miedo, se ha sumergido en el miedo y ven enemigos por todas partes. Os recomiendo que escuchéis o veáis la entrevista que en Furor TV, en el programa No Obstante, le realizan a Raúl Incertis, un médico anestesista español que ha estado 5 meses en el Gaza, en el hospital de Gaza, y que cuenta lo que ha visto él allí. Creo que esta cadena de televisión también es un medio libre e independiente que se autofinancia, como Radio Almaina. Os animo a ver esas dos imágenes, lo que cuenta Raúl Incertis y la de el ministro israelí. Du fond de ma cité HLM. Y hasta aquí el programa de hoy. Notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Esperamos que este especial hoy desde aquí Global Sumut Flotilla os haya resultado interesante. Os queremos seguir recomendando tareas, no solamente ver y escuchar la entrevista a Raúl Incertis o las imágenes de este ministro israelí. Os animamos también a que busquéis la aplicación No Thanks y que podáis, cuando vais a comprar al supermercado, elegir productos que no sean israelíes. Que no colaboren con la colonización y que no colaboren con el genocidio. Quizás tengáis que renunciar a algunas de las cosas a las que estamos acostumbrados. Pero en el fondo, en una situación como esta, tenemos dos opciones. O colaboramos o renunciamos a la colaboración. Y ese renunciar a la colaboración es renunciar a la colaboración de un genocidio. Un genocidio que, si dejamos que se siga realizando, puede que algún día nos llegue a nosotros. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix et de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier. Así que ya lo dejo, gracias por estar ahí, por escucharnos, por difundir esta especial hoy desde aquí, Global Sumut Flotilla. Gracias a Nai, a Merca y a todos los compañeros y compañeras que han estado en esa flotilla y a todos los que desde Tierra Firme siguen trabajando. Esperamos que el domingo sean liberados los compañeros y compañeras que siguen en las prisiones de Israel, no solamente los europeos, y que pronto llegue la justicia que todos anhelamos. Os dejamos en este programa en el que además la vida se nos ha metido en varias ocasiones a través de los micros y ha traído sus propios sonidos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Y no lo olvidéis, el día 15 a la huelga, compañeras y compañeros.